Te pasa, te quieres usar la casa, 2008, Alicante, ¿qué? Mira, escucha. Mira, si es que todo va bien, mira, si es que todo va mal. Mira, mira, mira, si es que las cosas no son lo que han de ser. Mira y aprende, fuma y consume, escucha y siente. La verdad distorsionada llega a tus ojos inocentes. Crisis y mil misiles de noticieros mil. Afecta a políticos caudalosos como el Tigris, Finis, la caída del imperio. Muertos de hambre enterrados en tu asedio. Salarios cayendo en picado, los precios escalan, allá lo alto se mantienen. Imposible escalar la cima y alcanzarlos. Obreros parados, empresarios en el paro. De nuevo ataca el puto sueño americano. Un coche por cada mano, un piso por cada seis en los dados. No te da ni para el cine, hermano. Baja del cielo y reflexiona. Todo dinero vuelve para jodernos y quitarnos lo ganado. Mira, si es que todo va bien. Mira, si es que todo va mal. Mira, mira, mira, si es que las cosas no son lo que han de ser. Mira, si es que todo va bien. Mira, si es que todo va mal. Mira, mira, mira, si es que las cosas no son lo que han de ser. Así es como funciona el juego de las finanzas. Cuando quieres llegar al equilibrio te arrebatan las esperanzas. Ahora no te dan ni para pagar tu casa. Los bancos suben por financiar sin mirar. Todo lo que el maligno deseaba para desarrollar su plan. Crear conflictos bélicos en los que invertir. Para luego percibir, para conseguir más. Haciendo sufrir con dinero el puto dueño de este mundo. Salir de copas y disfrutar sin ver es imposible. El interior de tu cartera se mantiene mudo. Es un ser etéreo y para muchos intangible. Todos los cuentos Disney tratan de príncipes, castillos encantados. Muy de ellos son reyes, los pobres para pocos viven. Ahora pides apoyo político, Chile. Mira, si es que todo va bien. Mira, si es que todo va mal. Mira, mira, mira, si es que las cosas no son lo que han de ser. Mira, si es que todo va bien. Mira, si es que todo va mal. Mira, mira, mira, si es que las cosas no son lo que han de ser. Mira, si es que todo va bien. Mira, si es que todo va mal. Mira, mira, mira, si es que las cosas no son lo que han de ser. Mira, si es que todo va bien. Mira, si es que todo va mal. Mira, mira, mira, mira, si es que las cosas no son lo que han de ser. Asbestai, de Alicante, de Basa, 2008, sí, si es como suena. Es el momento, sí, sí. La casa producciones, sin un puto duro.